miro hacia ti, yo vivo triste sin ti. Qué pena siento de ti, me dice mi corazón. Qué pena siento hacia ti, yo vivo hacia ti, yo vivo en mí.